ni Cuba hacen junta de vecinos cuando van a preparar un campo para sembrar, también para cobijar y el bohío de un montuno, matar machos y guanacos y sentar su trago error. Así trabaja contento, sin mucha preocupación. Una vez en la comida del bohío de mi tío, mandaron varios judíos y empezaron a cantar. Venga, guano, caballero, venga, guano, estoy en el caballete y quiero acabar temprano. Venga, guano, caballero, venga. Thank you.